El título de la canción con la que hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 en todo radio es Scared of Love, con miedo al amor, aunque el estribillo dice lo contrario, no tengo miedo al amor. Y esta era la banda Glow Friends, proveniente de la pequeña ciudad de Kalamazoo, en el estado de Michigan, y que comenzó como el dúo de los hermanos Mark Andrew Morris y la cantante April Morris. Después se les irían sumando otros músicos. En la actualidad son un sexteto. Además podemos comentar que estos dos hermanos, Mark y April, organizan cada año en su ciudad natal un festival de dream pop y shoegaze que denominan Kalamazoogazer, haciendo un juego de palabras con el nombre de Kalamazoo y shoegaze. Entonces, esta canción, Scared of Love, pertenece al recopilatorio de 2010, Jesus in Space, Jesús en el espacio, lanzado por el sello de la ciudad de Austin, Kill Red Rocket Records. Y encontramos en dicho lanzamiento nada más y nada menos que las contribuciones de 40 bandas. La mayor parte de cortes tienen un sonido mucho más experimental o de baja fidelidad, y en cualquier caso hay mucho que explorar ahí. Y hace unas cuantas semanas presentábamos la música del sello y colectivo FYM. Vamos ahora con otro artista de su catálogo, Majestic Jam, y su single Drops. No, I don't wanna go, I was tripping on you, Mr. Taft, don't fill my cup so wrong. Do you wanna do, we'll never find a how we're a smart man, can play down, I'm still in my own world, I died last year, let's fall down, say I know. Look down from the hill, hate yourself. Do you know how to look more cool? I'm not really gonna say it, I'm a spoiled little boy. It's about money, it's about booze in the modest deed of fact you want to lose. 3721 and my shiver out of mind. Does it really make sense? It's a real mad fun. My shoes are totally bad. I'll do what up, I'm always okay. I'm dead as priest, so I can give it my lies. And I've a cold shirt on your back. Well, I gotta make it up to still tell you. Hanging around, searching for the calm. Just standing on the rack, do you really want to drown? A lot of weed maze, can you hear my howl? Mm-hmm, do you want to be down? Do you want to be down? Out of time, don't fill me with cares. I can solve you my little curious maze. One cup of gravy, the fans I read. No kill birds out of my way. Let's die, don't say, don't hide. I see you around. I sold my mind to the mind of no hand. They can train everybody with you. The story's dull. Las siglas de este sello, FYM, significan, por supuesto, Fit Your Mess, y se trata de una net label de Bielorrusia centrada en la escena local de Minsk, aunque también se abren a otras bandas. Aquí en Intangible 23 ya habíamos escuchado en ocasiones anteriores canciones de She-Wolf y Acid Eye. Hoy le ha tocado el turno a Majestic Jam con en su single Drops, Además de este trabajo, también ha sacado con la misma Net Label un EP. Y Majestic Jam es el nombre artístico de Dmitry Drozbov, que hace una especie de grunge unipersonal, podríamos decir. La suya ha sido una de las primeras propuestas que hemos escuchado en el programa de hoy. Antes pusimos la canción Scared of Love de la banda Glow Friends con aquella impecable melodía pop. Y vamos ahora con la versión, primera sección fija de los lunes. En esta ocasión con un clasicazo de los Pixies, Isla de Encanta, versionado por el dúo Moonlet. Manita, ven conmigo. Manita, ven conmigo. Hay aviones cada hora. Isla. Me voy, me voy. No hay sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me vieron pasar por la calle. Isla de Encanta. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com con nuestro espacio Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Lo que acaba de sonar seguro que te resultaba familiar. Era la canción Isla de Encanta del primer EP de los Pixies, pero en una reinterpretación a cargo del dúo vasco Moonlet, fundado allá por 2002 por Ina Herr Professor y Anita Ladyfingers, ambos ex integrantes de la banda Uller 600. Y Moonlet es un dúo de rock electrónico o electropunk, que lo llaman ellos, de la zona de Mendaro, en el País Vasco. Grabaron este EP4, que incluía la versión de Isla de Encanta, durante 2013 y 2014, y la idea que tienen es publicar en próximos meses otros dos discos de corta duración, con lo cual llegarían al EP número 6. Y ya la versión original de Isla de Encanta estaba cantada en castellano, aunque en ese castellano un tanto macarrónico de Black Francis, quien había viajado como estudiante de intercambio a Puerto Rico. Y de aquella experiencia salieron esas letras en castellano incluidas en el repertorio de los Pixies. Es una característica más que hace tan especial a dicha banda. Bueno, pues vamos ahora con lo nuevo de Camille May y su grupo The View from Bernal Hill. Esta es su canción Sensitive Soul. They say we are creatures of feeling and being in love. But I am a creature of need, I just need to be touched. You think that at the very least we love ourselves. It's easy to forget that we live in our heads and all we do is judge. You're wondering if all the silences are signs of just from the macro expressions they make. I see you run in place and all the conversations you escape. Keep on running in your head, keep on filling you with dread. Now I just wanna say you are a beautiful, sensitive soul. You are precious and raw. You are a beautiful, precious and warm. You are a beautiful, sensitive soul with the sun in your smile. Camille Mai es una artista de origen franco-vietnamita. Ya habíamos escuchado antes en el programa alguna canción suya y en la actualidad reside en California, donde ha fundado la banda The View from Bernal Hill junto al guitarrista argentino Nahuel Bronchini y el contrabajista estadounidense Schuyler Carr. Actualmente están preparando su primer disco de larga duración, en el que incluirán otros muchos instrumentos, y preparan para verano de este año una gira que les llevará por países como Alemania, Francia, Italia, y también pasarán por aquí, por España. Hemos escuchado hoy en Intangible 23 la canción Sensitive Soul, una buena muestra de ese estilo muy personal que ha ido acuñando Camille Mai. y aunque tenga el alma sensible, como reza el título de la canción, también hay algunas espinas. De hecho, este tema viene acompañado con un videoclip que, como ellos mismos anuncian, es súper sangriento. O bueno, no tanto, pero sí tiene algunas partes que pueden resultar un pelín desagradables. Y continuamos con nuestra selección de pop, rock y folk de cada lunes, ahora con Los Cuantos y su canción Kung Fu. Los Cuantos, esta banda de Madrid, fue un supergrupo de rock experimental con un sonido atronador. Yo tuve ocasión de verlos en directo hace unos cuantos años, así que doy fe de ello. Y parece ser que ya han puesto punto y final a su trayectoria después de dos discos. El segundo, Peg Blenda, lo grabaron en julio de 2012, aparecía publicado al año siguiente y ahora lo reedita la netlabel catalana Bestiar. Hemos aprovechado esa ocasión para extraer del disco de Los Cuantos la canción que acabas de escuchar, Kung Fu. Por cierto que el pechblenda es un mineral radiactivo, aunque chiste fácil, no por ello escuchar la música de Los Cuantos tiene efectos secundarios. Y nuestro siguiente artista es Scott Campbell. Nos quedamos ahora con su canción Bullying. So clear the track and let the bullion run. Over westward bound for New York town. The whole way, ho, are you most done? Them Bowery gals will waltz around. So clear the track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. Tell me, hey, rig a jig and a 3x3. The whole way, ho, are you most done? With Liza Lee all on my knee. Clear the track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. It was gold on raid at the West Street Pier. Ho, way, ho, are you most done? It's home to Liverpool will steer. So clear the track and let the bullion run. And when we get back to Liverpool town. Ho, way, ho, are you most done? I'll stand ye whiskeys all around. Track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. Tell me, hey, rig a jig and a 3x3. The whole way, ho, are you most done? With Liza Lee all on my knee. So clear the track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. Silk so fine. So clear the track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. Tell me, hey, rig a jig and a 3x3. The whole way, ho, are you most done? With Liza Lee all on my knee. So clear the track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. And when I'm home again from sea. Ho, way, ho, are you most done? Eliza, will you marry me? So clear the track and let the bullion run. I'll stay with you upon the shore. Ho, way, ho, are you most done? And back to sea we'll go no more. So clear the track and let the bullion run. Clear the track and let the bullion run. Creo que alguna vez ya habíamos hablado en el programa de esta netlabel de Belfast en Irlanda del Norte llamada ProCity Records. Su principal objetivo es difundir la música acústica en todas sus variantes, dicen. Y tienen algunos lanzamientos interesantes, por ejemplo, este recopilatorio de 2013, el tercer volumen de sus colecciones de canciones folk, y de ahí hemos sacado este tema Bullion del músico Scott Campbell. Y hurgando un poco en el catálogo de ProCity podemos encontrar también la música del dúo King Uke y Pancho. Vamos ahora con su canción Knife Cuchillo. haunted life is spent, destined to walk in the shadows of death. La palabra Uke, en el seudónimo de este artista británico, King Uke, viene de ukelele, así que estaríamos hablando del rey del ukelele. Se juntó con el italiano Pancho para grabar este EP, Wanted, Se Busca, con la netlabel Prosity Records. Y de ahí hemos sacado la canción Knife, con esa mezcla de voces y también de idiomas, tanto inglés como italiano, haciendo honor a los respectivos orígenes de ambos músicos. Y el EP, el título ya da una pista, está dedicado a los forajidos del lejano oeste. King Uke también dibuja cómics y muchos de ellos se pueden ver en internet y tienen una temática inspirada en los western. Un dato curioso es que tanto King Uke como Pancho tocan el ukelele eléctrico, que es un instrumento con el que no estamos muy familiarizados. Lo nuestro son más bien las guitarras, al menos en lo que a la edición de los lunes se refiere, y por eso vamos ahora con la canción de cuando los guitarristas, puntos suspensivos, de Señor Amable. Yeah. Estás escuchando Intangible 23 aquí en Todo Radio y acaba de sonar la canción de Cuando los guitarristas, la primera del nuevo álbum del señor Amable titulado Adulto con Tempo y que se puede descargar desde su Bandcamp. Señor Amable es el proyecto en solitario del mexicano Andrés Murillo, de la zona de Chihuahua, en México. Empezó a hacer música bajo este nombre en 2006 y ha publicado unos cuantos discos ya. En este nuevo trabajo, que aparecía el pasado mes de marzo, le acompañan músicos como Elías López a las guitarras o El Tan al bajo. Ambos se dejaban notar en este tema. Y si te parece, damos paso ya a nuestra segunda sección fija de los lunes, la canción en directo. Hoy con Agda, The Turkish Queen, Agda, la reina turca. Ya la semana pasada, en este mismo apartado, pusimos una grabación en directo de su banda Black Fortress of Opium. Entonces aquí está ella en solitario, en una sesión grabada en el programa Noche Oscura del Alma, de la emisora WFNU, y que se emitió el 6 de junio de 2013, y escuchamos la canción Ari. Middle ages, she brought you an orange from her mouth. Años después de registrar una memorable sesión en directo en el día de Halloween de 2011 con la banda Black Fortress of Opium, que mantiene junto al guitarrista Tony Savarino, Agza, la reina turca, volvía a los estudios de la WFNU y al mismo programa Noche Oscura del Alma para una sesión en solitario, y de ahí hemos sacado la canción en directo de hoy, Ari, emitida al igual que el resto de la sesión el 6 de junio de 2013. Esta es una canción de la banda Black Fortress of Opium y que ya había aparecido en aquella sesión anterior de 2011, pero nos gustó más esta versión solo con Agza y su guitarra. Ari era el hijo de la cantante Nico, y a él está dedicado este tema. Su nombre completo es Christian Aaron Pafken y nació en 1962. Su padre fue el actor francés Alain Delon, aunque hubo ciertas cuestiones por ahí, él no reconoció la paternidad. Y Ari fue criado principalmente por la familia de Delon. Al igual que sus padres, ha estado involucrado en el mundo del arte como fotógrafo y actor. Y muchos aspectos de su biografía los recogía Agda en la canción en cuestión. Por cierto, que Agda, la reina turca, tuvo hace poco un accidente de moto en el que se rompió la mano izquierda, así que le deseamos una pronta recuperación. Y dejamos atrás ya nuestra sección fija, la canción en directo. Hoy ha sido esta Ari, interpretada por Agda, la reina turca. Y vamos con el dúo Divergente y una bonita Nana de la mujer de mañana. Las letras de Paula y Miki, el dúo Divergente, suelen ser bastante irónicas, pero aquí les salió el lado tierno y además con unos muy buenos resultados. Nana de la mujer de mañana es la última canción de su álbum Males Modernos. Y espero que hayas prestado un poquito de atención a las letras porque tenían bastante miga. Y con el dúo Divergente concluimos esta edición del lunes de Intangible 23, la número 711. Como siempre, nos has podido seguir en todo radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com.